Sintonizas el 107.5 de la FM Irola Irratia. Tal vez nos escuchas en irolairratia.org en el streaming. Resistiendo en el cobre la señal analógica, Irola Irratia 107.5 FM. Saludos a la buena gente de Radio Almaina, también de la frecuencia modulada en el 88.5 en Granada. Iralatik Bilbo osorako uinaskeak. Kobrean eusten, Irola Erratia, FM-aren 107.5-ean, seinale libre analogikoan. Ongi etorri Irola Erratira, ongi etorri Basterrak irratzaiora. Agur bero bat Radio Almainako entzuleoi, Granadako 88.5-ean. Badakigu albolotera heltzen dala seinale hau, hortaz, doala besarkada handi bat bertako kidei, maite zaituztegu. Hoy nos movemos al margen de la precariedad laboral que casi siempre está copada por mujeres migradas. Las mujeres siempre son las más castigadas, copando los sectores más precarizados. Entre tanto ruido que hay en los medios, apenas se habla de ellas, salvo para salir en las páginas de sucesos. Parece que en los últimos años, medio millón de mujeres sufren un triple castigo: la pandemia, ser mujeres y ser migradas. En esta época distópica, donde las restricciones continúan, en este revuelo entre Hassel y el borrador de la ley trans, existen otras luchas eclipsadas, de las que apenas unas pocas hablan. A veces tenemos la sensación de que estos movimientos por parte del gobierno son tan solo para desviar nuestra atención de lo verdaderamente importante. Mujeres migradas y trabajadoras transfronterizas siguen sacando adelante las tareas de cuidados, limpieza, agricultura, entre otros. Todos estos sectores donde nadie quiere trabajar, estos que se han vuelto actividad esencial durante la caótica pandemia y que estas mujeres siguen sacando adelante. Además, estas valientes se han organizado para exigir y velar por los derechos de todas ellas. Siguen pisoteadas por una sociedad que ha sacado la patita racista y fascista gracias al vocerío de la extrema derecha. Pero seamos positivas. Sin lucha no hay victorias y estas serán de quienes ansían la justicia. Y ya que estamos cerca del 8 de marzo, debemos recordar que sin lucha los derechos no se conquistan. Desde hace más de 100 años se conmemora este día por los derechos de las mujeres trabajadoras. Las primeras conquistas de las sufragistas, el socialismo, la lucha de la clase obrera, abanderada por estas mujeres que marcaron las páginas del feminismo, son la antesala de las luchas que seguimos conquistando actualmente. Y sin duda, lo que terminó por reforzar el carácter reivindicativo de este mes fue la desgracia ocurrida el 25 de marzo de 1911. Aquella madrugada se produjo un gran incendio en la fábrica de camisas Triangle Shirtwaist de Nueva York, en la que trabajaban centenares de mujeres que quedaron atrapadas. Murieron más de 100, la mayoría jóvenes migrantes de origen judío e italiano que se ganaban precariamente la vida en el taller. Aquello fue una escena dramática que conmovió a la opinión pública y que obligó al gobierno de Estados Unidos a establecer leyes para la mejora de la seguridad laboral en el sector industrial. Y 100 años después parece que seguimos en la misma situación. Una fotografía de aquello nos hace recordar que queda mucho por hacer y que los derechos laborales siguen siendo pisoteados por la patronal. Comenzamos. Y lo vamos a hacer con una canción del colectivo Cococó. Se llama Zala Mayele. Comenzamos el bloque de entrevistas hoy en Basterrak y tenemos en nuestro estudio, vamos a hablar con María. María es compañera de Makume Migratu. Está hoy con nosotras, más que nada sobre todo para contarnos la reciente iniciativa de enviar una carta al Ministerio de Trabajo, entre tantas otras cosas que están haciendo. Recordemos que el pasado mes de octubre María nos acompañaba en el estudio para compartir con nosotras las iniciativas de organización que estaban realizando las trabajadoras del hogar y de los cuidados. la precariedad del sector, la falta de cobertura social ante la pandemia, dejaba al descubierto que estas mujeres están absolutamente precarizadas y olvidadas por el sistema. Este olvido ya no puede ser tal, ya que pues todas las acciones, la unidad de estas mujeres luchando, todo esto que están realizando, especialmente también en Euskal Herria, pues está visibilizando su situación. Ya denunciaban desde Emakume Migratu la reivindicación de separar el trabajo del hogar del trabajo de los cuidados. Es decir, bueno, vamos a saludar primero. Buenas tardes, María, bienvenida. Arratsaldeon, buenas tardes. Arratsaldeon, María, es que ricasco. Sí. ¿Qué tal estás? Muy bien. Muy atareada. Muy bien, sabéis que se acerca el 8 de marzo. Sí. Estamos, pues eso, ahí muy activas. No solamente lo que acaba de decir Libe, reivindicando el tema de la diferenciación, de pues eso, de sacar el tema de los trabajos de cuidados, sobre todo el que llevan los cuerpos de las mujeres migradas y racializadas, que es el cuidado de la dependencia a las personas mayores, la diversidad funcional y tal, sino también en el ámbito de pues eso de la lucha de los derechos en general de todas las mujeres, ¿no? Sí, sí, desde luego. Estuviste aquí en octubre, como ha dicho Olive, sí, y la primera pregunta, después de qué tal estás, la primera pregunta tiene que ser ¿qué es lo que ha cambiado desde entonces? ¿Sí? ¿Que hay algún cambio en el sector del hogar y los cuidados? Si te digo la verdad, nuestros cuerpos no han sentido absolutamente ningún cambio. Al contrario. Han sido los que peor han sido atravesados por las consecuencias de la pandemia. Encima siguen atravesados por las diferentes violencias, en este caso violencias racistas, institucionales, sociales, económicas, emocionales. Y sí, no sentimos que ha cambiado absolutamente nada. Yo una pregunta personal con esto. A pesar de que el contexto no ha cambiado y nos cuentas que emocionalmente sigue igual, ¿el hecho de haberos organizado y empezar una lucha organizada cambia esto? Sí que cambia, porque nos fortalecemos mutuamente todas las mujeres. Nos sentimos acuerpadas, como decimos, pero ese acuerpamiento es real porque venimos desde abajo, ¿no? Pisamos el mismo suelo. Y estamos compartimos pues las mismas reivindicaciones por un sentido y también las mismas necesidades para emprender esa lucha. Sí, os empoderáis, que es lo que se suele decir, es que siempre lo digo mal, es horrible. y eso os hace igual un poco haceros fuertes. El gobierno más progresista que ha tenido el Estado español, ha dicho, bueno, nos dijo ya para octubre que iba a haber un montón de medidas, que habían aprobado no sé cuántas medidas. Una era el ingreso mínimo vital. Y estuvimos hablando entonces de cómo se puede aplicar, o bueno, cómo se puede facilitar esto a las empleadas del hogar y los cuidados. ¿Qué ha pasado con eso? Pues para empezar, que sepamos, porque bueno, Emakume Migratu pertenece a la plataforma del Grupo de Acción Política, que se formó en enero del 2020, que está compuesto por 11 asociaciones a nivel del Estado español. El grupo este de acción política, lo que nos contaste es que te está teniendo, vamos a decirlo, bastante meneo. Sí, bastante meneo, porque las medidas que se tomaron de cuando supuestamente era la reconstrucción del país, ¿no? Dejaron al lado afuera a las trabajadoras de hogar. Sí, es esa clásica, ese clasismo es clásico, racismo institucional. Sí, efectivamente. Entonces ahí es cuando se activa el Grupo de Acción Política y empieza a meter, como decimos nosotros normalmente, mucha caña al Estado, y empezamos a sacar a la luz el trabajo que están haciendo estas mujeres, ¿no? No solamente las mujeres en situación regular, sino también las que están en situación irregular, ¿no? Y menos mal que, pues eso, llegan a aprobar el llamado subsidio del empleo de hogar, subsidio especial, ¿no? Y dicho de paso, que hasta ahora algunas compañeras de Emakume Migratu no han cobrado. Y luego, con relación al salario El mínimo vital. El mínimo vital que dices tú, Miquel. Yo creo que no tenemos, vamos, ningún conocimiento que alguna mujer migrada, trabajadora de los cuidados, haya tenido acceso a ese, a esa prestación. Vaya, tenemos que recordar que son cerca de 500.000 de mujeres trabajadoras del hogar y de los cuidados quienes habían solicitado el ingreso mínimo vital y por las circunstancias o bien de la situación administrativa o por lo que fuera, estaban a la espera de una respuesta. Siguen pasando los meses y esa ayuda sigue sin llegar. Así nos lo hace saber ya no solo María, sino otras compañeras. Y María, ¿en qué momento estáis en el grupo de acción política? Pues ahora mismo hemos sacado, creo que hace 8 días, un comunicado que ha circulado por las redes sociales sobre la rueda de prensa que lanzó el Ministerio de Trabajo el 1 de febrero, ¿no? Uh-huh. Se dice en esa carta de que, bueno, por un lado estamos contentas porque ha llegado el momento de mirar, ¿no?, a los empleadores cómo se está cotizando ese trabajo, qué salarios están percibiendo las trabajadoras. Y claro, decimos contentas porque eso también es fruto de una larga lucha que se viene haciendo pues día a día, ¿no? También hay que reconocer que la TH, como bien sabéis, la Asociación de Trabajadoras de Vizcaya, era, vamos a decir, como su reivindicación individual, ¿no? Porque claro, llevan ellas la asesoría, cada año sacan las estadísticas, cada año nos quedamos más perplejas con la cantidad de mujeres migradas, tanto en situación regular e irregular, que están soportando este trabajo de los cuidados a las personas mayores, ¿no? Entonces, pues ahí hemos dicho que qué pasa con las mujeres que están en situación irregular y siguen también cuidando, ¿no? Siguen respondiendo a esa demanda que tiene la sociedad mayor, no solamente aquí en Euskal Herria, sino en todo el Estado español, ¿no? Sí, yo voy a hacer un pequeño comentario. Sí, con esto, porque ya nos comentaste que eran cientos de miles, 500.000 de mujeres. Yo me quedé un poco así perplejo y dije, ¿cómo? Y volví a sacar ese mismo tema que estamos sacando en Basterra, que en Mugarik, que es que la ley de extranjería invisibiliza a miles y miles, a 500.000, a 1.000.000 de personas. Entiendo entiendo, o hemos visto que habéis tenido una respuesta a esa rueda de prensa del 1 de febrero, que ha sido enviar una carta a la ministra. Sí, yo quiero oír de esto. Sí, sí, sí, a eso vamos. Sí, resulta que, claro, al recibir, a leer la nota de prensa, yo creo que estamos como en alerta, ¿no? A ver qué es lo que pasa, qué es lo que aprueban, qué es lo que dicen y tal, ¿no? Y resulta que, claro, ¿cómo se puede decir que solamente se va a mirar las cotizaciones y de la seguridad social y la regulación salarial a aquellos contratos que tengan una jornada de 40 horas de empleo de hogar, ¿no? Entonces, sí, como Emakume Migratu, la lucha que sale de nuestras vísceras es el reconocimiento legal de este trabajo que están haciendo nuestras hermanas en los domicilios, atendiendo a esas personas mayores, respondemos y decimos que ningún empleador, tanto aquí en la CAF como en el Estado español, contrata las tareas del empleo de hogar 40 horas. Por lo mucho, según la experiencia que tenemos, contratan pues eso, 4, 10 horas a la semana, lo que antiguamente llamaban las interinas, ¿no? Entonces, ahí ya vemos que ¿A la semana has dicho 4 o 10? Horas a la semana, sí. ¿A la semana? Ah. A la semana. Pero en el empleo de hogar, ¿eh? Las tareas, sí, del empleo, sí, de hogar. Entonces, ahí es lo que sale nuestra respuesta diciendo perdonar. O sea, no. O sea, ahí toma más fuerza nuestra reivindicación porque exigimos que desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social lo miren con lupa, que enfoquen dónde realmente está el problema del tema de los cuidados, ¿no? Que están soportando las espaldas de las mujeres migradas llevando este trabajo que, primero, no es reconocido, o sea, no es reconocido ni visibilizado por las instituciones. Segundo, la sociedad se mofa totalmente. O sea, claro, como está, es como decir, ¿no? Como lo tengo esto fácil, pues no me esfuerzo por hacer o decir, oye, esto no es justo, ¿no? O sea, esto como es fácil, total, es cómodo y aparte es de bajo precio, prefiero pagar una empleada de hogar que llevar a mi familiar a una residencia. Total, aquí el empleo de hogar me permiten no pagarle ni el salario mínimo interprofesional, me permiten no darles de alta en la seguridad social, me permiten no darles descansos durante la semana, me permiten no darles el día festivo. O sea, se sienten súper cómodos porque dicen, no, es que puede estar de lunes a lunes, puede quedarse con mi madre y yo me voy de vacaciones, ¿no? Puede quedarse con mi padre cuidándole, o sea, le cubre todo, ¿no? Tema compañía. O sea, y eso vemos que no es justo. O sea, esta es nuestra reivindicación como ACUME Migratu Feministas Sociosanitarias. Además, nuestro nombre es reivindicativo. ¿Por qué razón? Porque salimos del empleo de hogar. O sea, nosotras hemos pasado ese proceso, hemos sufrido esas consecuencias, esas opresiones que han sido impuestas por el sistema y por la sociedad. Entonces, sabemos perfectísimamente de dónde salimos, por qué lo hablamos y por qué lo reivindicamos. Sencillamente es como decir, oye, ¿qué es la justicia? ¿No? Y ahí está. Si no nos implica a todas, es que no nos implica. Sí, desde luego que yo, el primer paso igual que debería de dar el Ministerio de Trabajo sería reconocer la labor de los cuidados como una profesión sociosanitaria, puesto que muchísimas mujeres, como sabemos, se están formando para ello. O sea, hay muchas mujeres que se están formando para ellos, invierten su propio tiempo, dinero para especializarse, para poder ofrecer mejor cuidado todavía a las personas, o sea, que se implican, y esa es la parte primordial. Que luego lo del tema de los empleadores, ¿cómo lo veis? ¿Qué respuesta esperáis de este gobierno, de este ministerio? Pues lo que acabas tú de decir, yo creo que el sentido común tiene que funcionarles. No, es que tienen que funcionarles el sentido común ya, o sea, con eso lo digo todo, porque de lo contrario, o sea, no, nosotros vamos a estar ahí, vamos a sacar a la luz todas las violencias, como decía antes, ¿no? Racistas que están sufriendo nuestras hermanas en aquellos domicilios que no se sabe, no se ve, no se oye, no se escucha. Y también, o sea, las mujeres nos estamos autoorganizando, las mujeres migradas y racializadas, y decir aquí a todas mis hermanas que no hay que tener miedo. La sociedad, inclusive los mismos empleadores, les dicen que no pueden reclamar absolutamente nada porque no tienen derechos, sencillamente por no tener papeles. Y eso es absolutamente mentira. La ley de extranjería, sí, te protege aunque estés en situación irregular. ¿Por qué razón? Porque ella es la causante de estas violaciones. Eso es. Sí, yo tengo siempre una pregunta con esto. La ley de extranjería deja a una persona migrada que viene sin dinero, restringe sus derechos, sí, por ejemplo, el derecho humano que está reconocido de la libre circulación. Sí, y se supone que de alguna manera también da garantías que nos acabas de comentar. ¿Esas garantías se respetan? Pues acabo de decir que no, sí. O sea, la misma sociedad les imponen. Les dicen, no, tú no puedes salir, tienes que estar aquí con mi padre o con mi madre, y no puedes salir porque si sales te coge la policía. Y claro, esto le dicen a una mujer que acaba de aterrizar hoy, sí, pues sí, se lo cree, porque no ha tenido opción de conocer a pues eso, a grupos colectivos que estamos ya emprendiendo esta lucha, ¿no? O que hemos emprendido esta lucha. Sí, ya nos comentaste la otra vez que tenéis una asesoría que está trabajando a tope. Sí, bueno, la asesoría es de la Asociación de las Trabajadoras de Hogar de Vizcaya, que por cierto son nuestras aliadas perfectas, sí, porque nosotros servimos como decimos, la señal wifi, ¿no? Ajá. Ellas hacen las estadísticas, ellas hacen todos los días, todos los lunes hacen las consultas con las trabajadoras y claro, sale, por ejemplo, en Macum Emigratu, una compañera dice, es que me ha despedido, estaba en situación irregular, me ha despedido, o me ha dicho que me va a despedir, pues automáticamente a la calle pelota número 3. Y, sí, y hay que decir también que pues se está ganando todas las denuncias, o sea, que la gente no se ande con chiquitas, ¿no? O sea, sí, tan malo es que yo esté en situación irregular trabajando sin papeles y me digan que no tengo ningún derecho, y tan malo es, y abusador e injusto es, que este empleador tenga a esta persona trabajando en situación irregular. Sí, yo, vale, yo voy a resumir antes de darle paso al IBE. Calle Pelota número 3, los lunes a la tarde. Sí, sí, no, yo ya estoy arrancando ya para venirme arriba y liarla. No, es que es lo que te estoy escuchando, es que es lo que venimos denunciando siempre en la serie de Mugar y Kes, ¿no? De ese racismo estructural, que si no fuera por esa ley de extranjería que habría que derogar y reconstruir, hacer una nueva ley, ¿vale? Que permita respetar los derechos humanos de todas las personas, porque esto es lo que provoca estas situaciones que tantos miles de mujeres están sufriendo. Es pronto, ¿no?, para que os hayan dado una respuesta desde el ministerio. Si no, hace 8 días que habéis presentado o así. Sí, no, nos han dado la notificación que ha sido admitida la carta y tal, pero, ajá, de momento no tenemos respuesta alguna. ¿Crees que se impondrá el sentido común y que habrá una respuesta? No lo sé, pero por lo menos yo creo que ha llegado la carta. Sí. Ahí ha llegado la carta y nos van a ver en las calles y nos van a ver creando alianzas, articulándonos con más colectivos y trabajando. Sí, vamos a esperar a que el sentido común impere y en Basterra que hablemos del sexo de los ángeles. Sí. Ahora que estáis hablando de coordinaros y hacer alianzas, queremos preguntaros por acción política. ¿En qué momento estáis? Acción política, pues como os conté la primera vez, está compuesta por 11 asociaciones a nivel estatal. Seguimos trabajando. Ahora mismo estamos volcadas con el tema de las consultas de las trabajadoras en cada asociación. Inclusive las trabajadoras han llegado a tener un poco de temor por la llamada inspección, ¿no? Por la tan llamada inspección, y lo que estamos haciendo es asesorar a las mujeres que pues la inspección no va a ir por ellas, y aparte que si están en situación irregular pues no cuentan, ¿no? Claro. No cuentan como personas, pero sí cuentan en la economía sumergida para sumar tanto el Estado económicamente y tanto las familias en el ahorro, ¿no? Entonces estamos haciendo eso, sobre todo pues eso, socializando todo esto y hombre, con muchas ganas de seguir trabajando conjuntamente y ir derrotando cada vez aquellas violencias que nos siguen oprimiendo. María, vamos a ir hablando ahora de la quinta acción que se realiza desde Mundo Marcha, que habéis preparado algo muy chulo. Cuéntanos. Sí, nosotras... como Macum Emigratu, sí, estamos súper contentas porque hemos encontrado un espacio en la Mundo Marcha de Euskal Herria donde podemos hacer visible y ejercer además nuestras capacidades y a la vez poder denunciar todo el tipo de violencias, ¿no? Y de hecho, los tres ejes de la Mundo Marcha para cerrar este proceso son las fronteras, por un lado, Las transnacionales, sí. Y luego las políticas migratorias, que ahí nosotras, mejor dicho, aquí en Euskal Herria, estamos soportando mucho más con el tema del racismo. Aquí quiero hacer hincapié porque yo creo que es importante, así como muchos años atrás, cuando el movimiento feminista empezaba a denunciar las violencias machistas, y decían, no, que va, eso es en casa, eso es íntimo, no pasa nada, hay que dejarlo, ¿no? Entonces ahí es donde el movimiento feminista como incomas, ¿no? Es decir, no, sí. No, porque es en casa. Hacemos como la comparativa, la violencia racista ahora mismo están sufriendo nuestras compañeras en los domicilios. Ya no solamente con el tema de la violencia de los derechos, ¿no? Tanto salariales, tanto de descanso, sino también, y yo creo que esa violencia hay que denunciarla, sí o sí. Y nosotras estamos dispuestas para sacarlo a la luz y denunciarlo. Y ya no solamente en San Francisco, o qué sé yo, en los sitios donde está más marcado este tipo de violencias, ¿no? Sí. Sino desde las, en este caso, desde las mismas personas autóctonas, tanto hombres como mujeres. Yo creo que estamos llamando ahora mismo con la quinta acción de la Marcha Mundial a un reconocimiento de esos privilegios, ¿no? De esos privilegios que no podemos decir o hablar de la igualdad cuando hay unas violencias diferentes que soportan cada uno de los cuerpos, ¿no? Entonces, eso estamos trabajando en la quinta acción. Todo este tiempo, desde el 20 hasta el 27, estamos recorriendo todos los pueblos de Euskal Herria, porque la acción consistía, salió un dossier, entonces cada colectivo, cada grupo feminista tenía que trabajar ese dossier internamente, ¿no? Y luego esperar hasta el día 20 para empezar la recogida que hicimos nosotros, los pañuelos, ¿no? Entonces la respuesta ha sido brutal, muy bonita, emocionante. El día domingo hicimos el recorrido por Gipuzkoa, estuvimos cuatro pueblos. Entre uno de ellos fue Tolosa, o sea, fue brutal la respuesta, todas las mujeres emocionadas presentando sus pañuelos, que son como una especie de sábanas blancas, incrustadas ahí los mensajes que están en contra del racismo, ¿no? Y estamos haciendo eso, y luego nada, cerraremos el 6 de marzo en Irún. Hemos elegido Irún porque es la frontera, la, ¿no? Muga, sí. Sí, y será muy bonito, o sea que... Ahí estaremos y también, claro, por las medidas y por la situación de la pandemia, pues no va a ser como realmente hubiéramos deseado que, claro, sea hasta el cierre de esta quinta acción, ¿no? Pues lo bonito de todo esto igual es también esa respuesta social, ¿no? Que de alguna manera os acompañemos en esta lucha. Sobre todo acompañaros, porque desde luego que la estáis liderando de maravilla. Estaba echando un vistazo esta mañana al dossier, es muy completito el dossier que comentas, es un dossier de 60 páginas, muy, muy completo, que bueno, pues igual habrá que ponerlo a disposición de nuestros oyentes para que lo puedan analizar. Lo pondremos. Sí, lo pondremos. Sí, lo pondremos. Entonces, el gran evento, por decirlo de alguna manera, final de todas estas acciones con Mundo Marcha, que por cierto, el lema me encanta, cómo es Resistimos para vivir. Sí. Resistimos para vivir. Vivir y marchamos para transformar. Y marchamos para transformar, maravilloso. Sí, y luego el otro, el que dice sube Gustien Cañetic, Mugarik es. Yo me había quedado con ese. Transnacionalik es. Sí, sí, sí, sí, me había, maravilloso. Me con ese. Sí, yo me he quedado. Yo, la inercia del castellano. Sí, sí. La inercia del castellano. Entonces, finalizan todas estas acciones el domingo, pero me imagino que teníais un montón de planes, aparte de todo el trabajo que hacéis de asesoría todos los lunes en la calle Pelota. Todas estas acciones, ¿A corto plazo tenéis algo más previsto en lo que os podamos ayudar? Estamos también preparando el 8 de marzo. Ah, bueno, claro, nos comentabas. El 8 de marzo este año, como decimos, va a ser diferente. Ajá. De hecho, el lema de aquí de Bilbao Feministas Areche, de Bilbo, va a ser sistema ralatu, rompiendo el sistema sí. racista y tejiendo alianzas feministas. ¿Por qué razón? Porque hemos sentido, mejor dicho, que es el momento histórico debido a todo lo que hemos vivido conjuntamente las mujeres de Euskal Herria hasta ahora, y hemos decidido poner en el centro los cuerpos y vidas de las mujeres migradas y racializadas. Y por esa razón, no quiero decir fusionar, pero sí yo creo que era el momento de que el movimiento feminista tome como lema principal la lucha antirracista. Deberían. Porque deberíamos. Porque no solamente el 8 de marzo hay que decir soy antirracista. Yo creo que cada minuto, cada segundo, cada mes, cada espacio, tenemos que demandar las violencias racistas. Totalmente. Tenemos que hacerlo porque de lo contrario somos cómplices de estas violencias, ¿no? Exactamente. Y yo creo que pues eso, de hecho, también vamos a empezar a trabajar conjuntamente el dossier. Ajá. En Bilbao Feministas Areche, de modo que, como decía, ¿no? O sea, no tratamos de fusionarnos, sino sencillamente de reconocernos. Reconocernos estos privilegios que hay aquí y esta necesidad de derechos que hay acá. Y de alguna forma poner en común una agenda política para poder trabajar conjuntamente. Uh-huh. Pero respetándonos siempre la diversidad y esas diferencias que nos caracterizan y además que nos ayudan a seguir caminando, ¿no? en estas luchas. Yo creo que nos enriquecen, ¿no? La diversidad siempre enriquece, nos enriquece y aprendemos mucho. Se aprende muchísimo. Sí, Miquel. Sí, dime. Yo, por la experiencia que tengo en este país, muchas veces se ha dado, ahora ya yo creo que estamos un poco más pulidos en esto, que es que el movimiento, por ejemplo, un movimiento político, resulta que es súper enriquecedor, pero resulta que es machista. Sí, otro movimiento, por ejemplo, que no es machista, pero de repente resulta que es xenófobo. Sí, ¿en el feminismo y el antirracismo van de la mano? Deberían. Deberían, sí. Y el sentido común se impera, basterra que acaba, pero bueno. Pero... Hasta ahora pensamos y sentimos que no. Y de ahí es la demanda que... Claro. Claro. Y la lucha que tenemos. Pues, no quería decirlo en alto, pero es lo que intuía. No, es que es cierto. O sea, yo creo que además cualquier feminista debería de abanderar también cualquier lucha. La lucha antirracista. O sea, sí. No se puede ser feminista y ser racista. Bueno, si dicen que es feminista y es racista, no es feminista. No, porque además siempre el doble castigo siempre va para las mujeres. Sí, entonces, eres racista más por con eso, las mujeres. Por eso, sí, además hablamos de... María representa, ¿no?, de alguna manera ese sector tan marginal que tenemos en la sociedad y que las instituciones las tiene totalmente abandonadas. La lucha de la regularización ya para todas, ahí está, o sea, siguen sin hacer nada. Marlaska sigue mirando para otro lado, no hay intenciones de regularizar. Mejor que Marlaska no haga nada. Igual, sí, bueno, también. Es que es un criminal ese señor. María, se nos olvida preguntarte algo, ¿hay algo que quieras añadir? No, lo que tú acabas de decir, ¿no?, la regularización, ¿no? O sea, ajá. Aquí no se pide solamente la regularización de los papeles, sino una regularización estructural, ¿no? De modo que todas las personas tengamos el mismo derecho, como decías, de circular, de libertad, de poder salir y entrar cuando a mí me apetezca, como vosotros, ¿no? O sea, claro, es un derecho. No tener esas limitaciones, ¿no? Y también, o sea, pensar por qué surgen las migraciones. O sea, La raíz de los problemas. Es que nosotros vamos y luego la gente vuelve. ¿Qué pasa en los países de origen nuestros? ¿Me entendéis? O sea, es... Sí, perfectamente. Es eso. Claro. Sí. Expolio, colonización... Sí. Todo. Sí, bueno, pues vamos a dejarlo por hoy aquí. Yo te quiero dar... Pues qué cortito se ha hecho. Sí, ¿no? Cuéntanos más. La otra vez, en octubre también, se nos hizo muy corto y vamos como agarrando las agujas del reloj. Yo te quiero agradecer dos cosas. La primera, que te hayas acercado otra vez, que tengas esta paciencia, porque ha sido cortito, pero han sido minutos. Sí, y la segunda, 30 minutos ya de entrevista. Sí, y la segunda, ya personalmente... Es que hayas tenido tanta paciencia con este dron chino que tenemos aquí metido, que nos va acosando, que eso es como un dron. Sí. Moscorro, sí. Sí, joder, moscorro. María, estaremos el 6 de marzo juntas, estaremos el 8 de marzo juntas y estaremos aquí siempre que nos necesitéis. Sí, y el 8 de marzo, perdonadme, el 8 de marzo vale. Haremos dos acciones. Uh-huh. Uno será en la extranjería, como no, a las 11 de la mañana. Y luego tendremos otra acción a la una en Iberdrola. ¿A la una? Sí. Vale, me lo apunto para recordarlo luego otra vez. Sí, y luego, bueno, ya se pasará toda la información. Luego la movilización será a las 7 de la tarde. Pues eso, el recorrido será el de toda la vida. Sí. Bueno, de toda la vida, digo yo. ¿En Arriaga? No, empieza en el Sagrado Corazón. Sagrado Corazón. Es que en toda la vida ha habido muchas manis en este país. Eso dicen mis compañeras, mis hermanas feministas. No, ¿cómo toda la vida? Le digo, bueno, yo desde que he empezado a frecuentar estos espacios, los para mí es toda referencia. La vida ya. Sí. Y luego se terminará el ayuntamiento con un guiño que vamos a hacer a extranjería. Uh-huh. O sea, el ayuntamiento, como ahora la nueva extranjería está casi enfrente de la Junta, entonces ahí también haremos un enlace. Sí, Miquel. Vale, ya una pregunta súper súper breve. Sí. A la mañana a las 11 hacéis en extranjería, claro, luego a las 7 empieza en Sagrado Corazón y termina el ayuntamiento, que está de extranjería enfrente, que es ese guiño. A la una, ¿por qué es en Iberdrola? Porque Iberdrola es el Iberdrola mal puro. Iberdrola, porque este 8 de marzo también está, como tenemos la quinta acción de la Marcha Mundial de las Mujeres, de Euskal Herria, y como hemos dicho que tenemos esos tres ejes que hemos trabajado durante el proceso, hemos hecho formaciones online también con estos tres ejes, sobre las transnacionales. Claro, lógico. Claro. Pues sí. Es que ricasco. Muchas gracias. Añade lo que quieras, María, que te veo con ganas. Sí, yo sí quiero agradeceros de aquí, desde el corazón, por estar siempre abiertos, por estar siempre disponibles, por querer acuerpar estas luchas que, como decimos, vienen desde abajo. También solemos decir pues que eso, que el tema de la rotura de los techos de cristal, ¿no? Que a veces a nosotras, mujeres migradas y racializadas, como que nos causa un poco así, ¿no? De esto y tal. Y secar los suelos de lodo. Eso es. ¿Y quién es esos cristales? ¿Quiénes los recogen? ¿O quiénes están quiénes tienen las heridas a consecuencia de esos cristales, ¿no? Sí. Y vosotras, totalmente. Y pues eso, por acuerparnos, y muchísimas gracias, y que pues esto que no sea la segunda, tenemos que seguir pues cuando queráis, ya sabéis. Seguir pues eso trabajando conjuntamente, y yo creo que, como decías anteriormente, o sea, estas luchas, yo creo que hace falta que esté gente en la calle, hace falta que esté gente aquí en los estudios, hace falta que vaya gente a otros sitios. Yo creo que eso es acuerpar y sacar pues estas luchas reivindicativas adelante. Pues es que ricasco, mila esker, y hasta la próxima. Hasta la próxima, hasta la María. Es que ricasco, besarkada handi bat. Aurre egin ez uste mali bizi. Continuamos en Basterrak y ahora vamos a dar paso a una compañera que ya ha estado en otras ediciones anteriores con nosotros. Ella es Ana, es compañera del colectivo Las Jornaleras de Huelva. Bienvenida, Ana, de nuevo. ¿Qué tal estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Nada, Ana, contactamos contigo porque, bueno, ya ha empezado la temporada de los frutos rojos otra vez y ya estáis, continuáis a pie de cañón. Yo creo que siempre estáis ahí en primera línea trabajando con las jornaleras. Correcto, así es. Continuamos aquí trabajando en la misma línea y con las mismas problemáticas, además. Sí, nada ha cambiado, ¿no? Nada aquí cambia. Parece que nada cambia y no sabemos ya de qué manera denunciar esto para que nos hagan caso, ¿no? Y para que tomen cartas de una vez en el asunto. Para la gente que no ha escuchado los programas anteriores, ¿qué es lo que hacéis desde Jornaleras de Huelva? Pues Jornaleras de Huelva, como su mismo nombre indica, somos un grupo de trabajadoras del campo y de los almacenes que, bueno, no nos ha quedado más remedio que autoorganizarnos y desde las bases, pues, aprender a hacer sindicalismo sobre la marcha, a paso forzado, para defender nuestros derechos, ya que nadie estaba haciéndolo y hace mucho tiempo que nos abandonaron, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo la temporada ha empezado recientemente? ¿Cómo está siendo este año? Pues exactamente igual que el año pasado. Ya hemos denunciado varias empresas y esto todavía ni ha empezado y son las mismas empresas que denunciamos el año pasado, en las cuales Inspección de Trabajo decía que todo funcionaba correctamente. Entonces, a la espera estamos de ver qué es lo que opina este año la autoridad laboral, si de verdad, ajá, de una vez va a meter mano en este asunto. Ajá. Y con el único inciso de que, bueno, pues debido al tema de la pandemia, ¿no?, a la crisis que está provocando, pues la gente que nos llama para denunciar las situaciones quiere denunciar por un lado, pero por otro lado nos dicen que la situación que tienen es de una extrema necesidad, que necesitan el dinero para poder comer, para alimentar a su familia, y claro, pues se encuentran en una situación bastante complicada a la hora de poder denunciar, ¿no? Sí, Ana, ¿el proceso de contratación este año ha sido igual que el anterior? ¿Se ha contratado a las trabajadoras en origen? Supongo que las mismas condiciones de precariedad, uh-huh, porque debemos recordar que el perfil que van buscando son mujeres vulnerables, con familia, que no se quieran quedar en la zona, ¿no?, y que tengan una extrema necesidad para así poder explotarlas. Esto era así el año pasado y años anteriores entiendo que tampoco ha cambiado. No ha cambiado nada, sigue igual, el tipo de contratación es la misma y bueno, pues las compañeras ya empezaron a llegar a últimos de diciembre y yo creo que hay aquí ya pues más de 4.000 mujeres. Ahora mismo 4.000 mujeres, 4.000 jornaleras trabajando, uh-huh, ya la campaña de los... Las compañeras de Marruecos, sí, han venido ya varios contingentes. Uh-huh. Vale, y efectivamente, como decías, ¿no?, el Ministerio no ha hecho nada y entonces la situación sigue igual de mal que el año pasado y años anteriores. Sí, igual, porque aquí, a ver, si hablamos del convenio, no, porque es uno de los convenios más precarios que hay, uh-huh, a nivel nacional, pero lo que es la orden GECO que regula la contratación en origen con las compañeras de Marruecos tiene sus derechos escritos sobre papel. El problema es que ni la orden GECO ni los pocos derechos que se recogen en el convenio se cumplen. Y no se cumplen porque la patronal tiene la total impunidad para actuar de esta manera. No solo la total impunidad, sino que cuenta con el apoyo, como puede ser Diputación de Huelva, que nos encontramos las declaraciones de la nueva presidenta recientemente que decía que deberíamos de estar orgullosos del sector de frutos rojos en la provincia y del buen trabajo que realiza la patronal, ¿no?, con su buen dinamismo y demás. Digo, claro, un dinamismo estupendo. Digo, ya se podría venir esta señora un día a trabajar en el campo a ver qué le parece el dinamismo que hay ahí dentro, ¿no? Y bueno, pues con el apoyo del gobierno andaluz y con el apoyo de muchos partidos y de gobiernos de aquí de la provincia, ¿no?, que al revés lo intentan tapar, porque resulta curioso cómo muchas veces denunciamos una situación y justo al día siguiente sale el típico político de turno o alguien, bastante así con ese perfil y sale diciendo todo lo contrario, ¿no? O se van a una finca donde lo tienen todo preparado a grabar una noticia diciendo que todo funciona correctamente, ¿no? Así que en esa situación andamos. Es que es una pasada, como año tras año se sigue esclavizando a las mujeres en el campo, porque entiendo que con el contexto de pandemia están en la misma situación que el año pasado, exactamente, de no poder salir de las fincas, ¿no? No sabéis en qué estado están, o igual eso ha cambiado este año un poquito. Sí, es que él viene a hacer lo mismo, porque aquí todos alaban de que, todos alardean de que funciona muy bien, de que incluso la contratación en origen es un modelo ejemplar, pero las puertas y las cancelas de la finca continúan cerradas a cal y canto, y ahí no puede entrar nadie que no sea ellos a comprobar si verdaderamente es cierto lo que están diciendo, ¿no? Entonces ya ese hecho te dice mucho, ¿no? Tenemos prohibida la entrada a la finca donde viven las mujeres y no podemos acceder de ninguna forma. Ningún cambio. Es increíble que en este contexto de pandemia no se haya dado una solución a estas trabajadoras. Sí. Desde el colectivo, ¿en qué punto estáis en el colectivo ahora mismo? Pues mira, en el colectivo ahora mismo la verdad es que estamos bastante contentas, por otro lado, porque aquí es como una de cal y una de arena, ¿no? Sí. Porque, bueno, la verdad es que nosotras empezamos, nos conformamos como colectivo oficialmente el año pasado en enero, y si nos llegan a decir en el punto en el que nos encontramos ahora mismo, no nos lo creemos, ¿no? La verdad es que hemos hecho un gran trabajo, ¿no? De mediación sindical y de también con la compañera traductora que nos ha ayudado a acercarnos a las compañeras de Marruecos. Ajá. Y bueno, esto ha sido posible gracias a la liberación que yo he podido tener con la cooperativa de Pastora Filigrana, que me ha permitido poder dedicarme en exclusiva a esto, vamos, que vivo por y para esto. Y claro, pues estos proyectos al final tienen un inicio y tienen un fin, ¿no? Y en principio nos comunicaban que en abril pues se terminaba el proyecto. En abril además nos coge en medio de la campaña, o sea que que aquí, si no es, es con una liberación, como nos dedicamos a denunciar toda esta situación, a ofrecer asesoría a los compañeros y a las compañeras y demás, ¿no? Pues nada, se nos ocurrió la idea de abrir un goteo, lanzar un goteo para que la gente nos apoye para poder seguir autofinanciándonos y autoorganizar desde las bases. Y la verdad es que ha sido un auténtico éxito porque, bueno, en menos de 24 horas habíamos llegado al objetivo mínimo de 3.000 euros que habíamos propuesto, ¿no? Al menos para poder cubrir la mediación sindical y la traducción hasta final de campaña. Y, bueno, no paro de recibir llamadas de gente que nos apoya, que gracias por la labor que estamos haciendo. Desde luego. Que bueno, que lo que necesitemos y, bueno, la verdad es que por esa parte, pues muy contenta, ¿no? Muy contenta. Al final, como se dice, el pueblo, solo el pueblo salva al pueblo, ¿no? Y, desde luego. Y lo estamos comprobando perfectamente y estamos muy agradecidas, ¿no? También, pues hemos tenido la suerte de que la compositora y pianista Clara Pella, junto con Alba Flores y Ana Tillú, pues han creado una canción que nos la dedican a nosotras y sobre todo que pues que nos van a donar todos los beneficios, ¿no? De esta canción que se llama Mujer Frontera y que habla pues de eso, de las mujeres que están en los márgenes, que son las que sostienen al final los cimientos de la sociedad y de la economía. Y bueno, pues estamos también muy contentas porque esto ha sido también un gran altavoz, ¿no? Ellas están siendo un gran altavoz para nosotras. Y nos están ofreciendo todo su apoyo y la verdad es que por esa parte el arropo que estamos sintiendo y el apoyo es muy emocionante, muy bonito y es lo que nos da fuerza para seguir para adelante con estas situaciones tan difíciles y con estas barbaridades que nos encontramos muchas veces, ¿no? Desde luego, estáis teniendo esa acogida de la sociedad. Lo que es igual, quizás lo que es muy triste, ¿no? Es que al final tengamos que autoorganizarnos porque porque las instituciones que deben velar por nuestros derechos se olvidan por completo de las trabajadoras. Es muy muy triste, pero igual es reconfortante también, ¿no? Pues la acogida esta que estáis teniendo. No nos queda otra. Y visto el panorama que nos queda por delante, vamos a tener que continuar trabajando de esta manera, pero claro, si quien tiene en la mano poder cambiar esto a base de legislación y quien tiene que verdaderamente desde las instituciones que de velar por nuestros derechos no lo hace, pues nos encontramos como ahora, ¿no? Que volvemos a otra campaña más y aquí siguen mirando para otro lado y no se pone las cartas sobre la mesa. Entonces, también daríamos ese apoyo, ¿no? Fundamental. Claro. ¿El Ministerio de Trabajo habéis conseguido vosotras hablar con el Ministerio o así, no, o algún sindicato? Porque no sé si trabajáis conjuntamente con la Fundación de Pastora Filigrani, ¿no? Filigrana, sí. Filigrana, perdón. Y no sé si hay otros sindicatos que os están ayudando. ¿Cómo está el tema? El SAT, pues, igual, ¿no? La verdad es que no. Desde el SAT, precisamente, bueno, quitando compañeros de otros territorios, lo que es aquí en Huelva, precisamente no es que nos apoyen, vamos, de hecho, todo lo contrario, ¿no? Okay. Y de hecho, si nos hemos tenido que autoorganizar nosotras, fue por la mala experiencia que tuvimos también dentro de este sindicato, ¿no? Porque al final se continúan trabajando con las mismas jerarquías de poder, con el machismo, que hablan mucho de feminismo, pero al final se quiere a las mujeres como mujer florero, ¿no? Y después hay ahí un portavoz que te dice, no, tú tienes que hacer lo que yo te diga y es lo que hay porque para eso soy el portavoz, ¿no? Cuando no ha pisado en su vida el campo, ¿no? Eso. Entonces, al final, sindicatos más grandes, sindicatos más pequeños, al final siempre es lo mismo, ¿no? Y con los grandes sindicatos firmantes del convenio, pues precisamente, creo recordar, no sé si fue en octubre o en noviembre, que bueno, este año se firma el nuevo convenio, que aún no tenemos novedades de nada. Y bueno, hablamos con Comisiones Obreras y con UGT, con Comisiones Obreras nos reunimos y le entregamos nuestras reivindicaciones. Nos dijeron que bueno, que la iban a recoger, pero ahora luego hay que esperar a ver luego lo que queda de todo esto, ¿no? Y con UGT estamos esperando también una reunión que nos dijeron que también iban a recoger nuestras reivindicaciones. Y nada, esperar a ver qué es lo que sale de ahí, si dan alguna noticia sobre cómo va la negociación, si se sabe algo, porque justo hoy acabamos de preguntar y no nos han dado respuesta, nos dicen que no se sabe nada. Aún, nosotras, claro. Yo no entiendo desde luego cómo dos sindicatos que donde hay gente negociando un convenio que no han pisado en su vida el campo y que no saben lo que es el campo. Ya. Entonces, que además no nos representa para nada y que incluso nos venden a la patronal muchas veces, porque las veces que, como tenemos la experiencia en 2019, que Comisiones Obreras pisó el campo, fue porque nos organizamos y se organizaron los trabajadores dentro de la empresa y resulta que llegaron allí para amenazar a los trabajadores y diciéndole lo contrario de lo que eran sus derechos. Madre, o sea, que es una auténtica vergüenza y hay quien deberíamos de estar negociando con la patronal, somos las trabajadoras que somos las que sufrimos los abusos en el campo. Bueno, se supone que los sindicatos están para defender los derechos de los trabajadores, no de la patronal, pero bueno, ¿dónde habrá quedado aquello, no? Bueno, siempre hablamos de los grandes sindicatos, ¿no? Claro. Y bueno, y ese machismo que hay en la izquierda no se puede negar, es innegable. No se puede negar, claro que es no. Innegable. Para mí es mucho peor que el de la derecha, porque bueno, que te lo diga un tío de Vox, de que te va a extrañar, ¿no? Pero claro. Que alguien de izquierda que se está poniendo medallita y dándose golpes de pecho lo haga incluso aún peor, ya esto tiene guasa, ¿no? Y sin embargo, de estos sindicatos, hemos también la respuesta que hemos obtenido de los mayoritarios es que no tienen presupuesto, que no les alcanza para poder para poder hacer nada. Me río porque si digo ahora mismo lo que estoy pensando, probablemente mañana me tenga un problema. Ya lo digo yo, no hay presupuesto porque se lo gastan en mariscadas. Ya lo digo yo, que contra mí no pueden hacer nada y luego si lo enfadan, quieren hacer, ¿no? Que lo hagan. Luego se enfadan cuando les decimos come gamba, ¿no? Madre mía. Desde luego. Oye, y Ana, este fin de semana pasado otro gran incendio en otro asentamiento. Terrible otra vez. Horrible, horrible. Uno de los peores incendios que se ha producido aquí. Ha arrasado casi todo el asentamiento en su totalidad. Y estábamos pues durmiendo a las 5:30 de la mañana y nos llamó una compañera de allí llorando que no podía respirar, que había mucho humo. Esta chica se le quemó la chabola en abril del año pasado también en otro incendio, porque esto es el pan nuestro de cada día, y vive con el miedo a morir quemada mientras duerme. Y bueno, pues un poco lo que contaba la chica en el programa de Salvados, ¿no? A la que entrevistaron, sí. Que viven los asentamientos de Almería, ¿no? Que viven con ese miedo. Y bueno, es una auténtica barbaridad porque 400 personas se han quedado en la calle, sí. Y no ha habido respuesta por parte de nadie. Es que es una mezcla entre pena y vergüenza, ¿no? Que no son considerados ni siquiera personas, ¿no? El Ayuntamiento de Palos ha aprovechado, el señor alcalde Carmelo Romero ha aprovechado para hacer declaraciones racistas y para promover los discursos de odio, ¿no? Y no hay ninguna solución habitacional ahora mismo para estas personas. Algunos se han realojado en otras chabolas, otros están viviendo pues allí mismo, han montado cuatro palés con un plástico encima y tienen un colchón debajo, o alguna tienda de campaña allí mismo sobre las cenizas y poco más, ¿no? Y bueno, nadie ha hecho nada, ni del gobierno andaluz, ni el gobierno central, ni aquí en Huelva, desde ninguna institución, y claro, nada. Pues esto es la desesperación absoluta, porque ¿qué más tiene que pasar, ¿no? ¿Qué más tiene que ocurrir aquí para que verdaderamente se ponga el foco aquí en este asunto, ¿no? Y suerte, sí, porque que no ha habido ningún fallecido ni daño grave, ¿no? Sí, eso te iba a preguntar. Suerte que no ha habido daños personales. Y estas personas que estaban en el asentamiento, entendemos que son jornaleros y jornaleras. Casi todos están trabajando ahora mismo en la fresa. Y es lo que nos dicen, dice encima que nos tienen explotadas porque no nos pagan lo que nos tienen que pagar, nos obligan a ir de lunes a domingo, no tenemos una jornada laboral en condiciones, dice encima lo perdemos todo porque nos obligan a vivir de esta manera. Y es que resulta curioso cómo, por ejemplo, se ve el ejemplo claro con el alcalde de Palos, ¿no? Uh-huh. Este señor que gobierna del Partido Popular utiliza los discursos de odio, sobre todo los utiliza en estos momentos para poner a la gente en contra porque es lo que le da los votos a estos partidos. Claro. Pero a la misma vez realmente ellos no quieren que esta gente se vaya de ahí. Porque de los 32 millones de euros que tiene de beneficio el pueblo de Palos de la Frontera, parte de esos 32 millones de euros es gracias a la espalda de la gente que tiene mal viviendo en los asentamientos. Pero claro, ellos recogen los votos con este discurso, pero a la misma vez les interesa que estas personas estén ahí, que estén ahí sin papeles para poderlos explotar, porque los explotan a ellos. Pero a la misma vez nos explotan también a nosotras y a la gente que vive aquí en los pueblos, porque te dicen, estas condiciones de trabajo son las que hay y si no las quieres, tengo allí a 300 personas que lo van a hacer por menos dinero que tú. Por eso, no, a ver si nos enteramos de una vez ya que la regularización de todas nuestras compañeras y nuestros compañeros migrantes es fundamental. Sería un logro en derecho laboral y en derechos humanos y en derechos sociales para todas las personas en su conjunto. Desde luego, lo hablábamos antes con la compañera María, que bueno, en el sector del trabajo del hogar y de los cuidados, aparte de querer que se reconozca el trabajo de cuidados, pues como sociosanitarias que son, hay cerca de 500.000 de mujeres en situación administrativa irregular que las aboca a la miseria, y más en este contexto de pandemia, que muchas han sido despedidas, no han podido acceder al ingreso mínimo vital. O sea, a mí me hace mucha gracia, ¿no?, ver a la señora ministra saliendo en todas las televisiones como diciendo qué está haciendo, pero en realidad no está haciendo nada salvo posar delante de las cámaras, porque centenares de miles de mujeres siguen abandonadas en los campos, en las casas, cuidando a nuestros abuelos. O sea, es un despropósito todo, porque encima van con esa etiqueta, ¿no?, del gobierno más progresista de la historia. Si esto eres el gobierno más progresista de la historia, teniendo abandonadas a tantas trabajadoras, no sé qué será un fascista. Nosotras seguimos en la misma mierda en la que hemos estado siempre. Por aquí han cambiado poco las cosas, la verdad. Mira, sinceramente entendemos que, bueno, lo que dicen siempre, que es verdad que no tienen la fuerza suficiente con el tema de los escaños, tal y cual. Sí. Vale. Pero que no intenten hacernos ver lo contrario. Eso es. Ese es el problema, que no intenten hacernos ver lo contrario. Y por otro lado, tienen que salir de los despachos y bajar 7-8 escalones más para abajo, porque aquí hablamos de feminismo, pero si no estamos hablando de un feminismo de clase, de un feminismo antirracista... Eso es. Eso no estamos es. Haciendo absolutamente nada, porque somos la mayoría y no nos sentimos representadas. Así como pretendemos que instaurar la vena del feminismo en las compañeras. Claro. Claro, yo no entiendo, de hecho también lo que os he comentado antes, o sea, nosotras no entendemos el feminismo si no es antirracista, eso para empezar. Y como bien dices, sí que algunas necesitan bajar unos cuantos escalones y darse cuenta de la realidad en la que estamos sumergidas tantas mujeres con la precariedad, porque al final... en todos los sectores, es que es una pasada, porque es en todos los estratos sociales las mujeres estamos absolutamente machacadas. Pero es una barbaridad, ser... totalmente. Sí, sí, sí. Pero y son que situaciones, claro, muy horribles. A nosotras se nos han muerto en diciembre dos compañeras con cáncer, se han muerto de cáncer, estaban totalmente abandonadas, han estado sobreviviendo a expensas de que asociaciones como la nuestra le llevemos una bolsa de comida, le gestionemos las historias con el hospital y demás, cuando se ponían malas, gestionarle una ambulancia, y han muerto abandonadas como auténticos animales. Y encima, una vez muertas, ni siquiera nadie se encargaba de su repatriación. Tuvimos que esperar 2 semanas y gracias a la denuncia pública desde el consulado de Marruecos se hicieron cargo. Y encima nos vemos solas aquí porque estamos teniendo el apoyo de muchísima gente, vamos, y es que lo agradecemos en el alma. Pero quien realmente tiene que estar aquí con nosotras no lo está. Y estamos solas. Y también esto nos va a causar... Suena fuerte, pero nos va a causar una enfermedad a las que estamos llevando toda esta lucha. Desde porque luego. Es que estamos vuelta loca. Esto, el volumen de este horror es enorme. Y son barbaridades, compañeras con enfermedades crónicas viviendo en chabola. Dios mío, ¿dónde se ha visto esto? En un país europeo progresista. Y bueno, aquí poco apoyo estamos recibiendo de quien tenemos que recibirlo verdaderamente, ¿no? Que venga desde las instituciones y quien habla de progresismo y de feminismo, ¿no? Desde luego. Pues esperemos que les llegue el mensaje, porque desde luego que los mensajes se están lanzando continuamente en redes sociales, en prensa, intentamos los medios alternativos amplificar vuestras voces, esperemos que esto les llegue y que por fin empiecen a hacer algo por las jornaleras. Y ojalá. Los jornaleros, porque somos feministas para todo. Exactamente. Somos feministas para la igualdad. Ojalá, Ana, compañera. Muchísimas gracias por volver a atendernos. Muchísimas gracias por la labor que estáis haciendo. Os mandamos desde Bilbo todo nuestro apoyo y animamos a la gente a que eche un vistazo al micromecenazgo que tenéis en marcha para poder tener a la compañera liberada y dar cobertura durante toda la campaña. Pondremos el enlace en nuestra página web para que os puedan echar una mano. Y poco más que decirte. Un abrazo, compañera. Pues muchísimas gracias por todo y un abrazo grande. Venga, seguimos en contacto. Para curar heridas, no tiene piernas, para cruzar la vida, no tiene ojos que le lean el alma, ni tiene oídos para abrazar palabras. No tiene pechos para quemar el aire, ni tiene ganas que otro cuerpo le baile. Si tobillos quiere ser ave, pero no encuentra nido. Y no quiere vivir. Y no quiere morir. Es mujer, fronteras, horizonte. Es una autopista que separa sur y norte. Es un trabalenguas en tu boca. Es dos hemisferios, es lugar de maniobra. Es punto y seguido, pero aparte. Es túnel eterno, hielo en pecho y se hace arte. Es punto y aparte, pero sigue. Es la cuerda floja que se tensa en el declive. Llevaba los años de la libertad. Caía la guerra con toda su fuerza mientras mi madre cruzaba esta tierra. Antes que el mundo fuera de piedra, antes que los muros fueran vergüenza, antes que el cielo llorara sin tregua y el piso gritara por las mil muertes, hermana, amiga y compañera, atravesando lejana frontera. Pero la vida jamás se destierra, siempre se lleva donde se quiera. Plantar un mundo con miles de frutos donde quepamos, toda o ninguno. Mujer del borde, mujer del norte, del sur. Mujer sin pasaporte, mujer del borde, mujer del norte, del sur. Mujer sin... Estamos de vuelta en Basterrak y tenemos la gran suerte de poder hablar con nuestra siguiente invitada, Rosa Soto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Rosa, periodista de la cadena SER en Melilla. Y bueno, hemos contactado con ella para que nos cuente un poquito cómo ha evolucionado, si es que ha evolucionado algo la situación, porque ya vemos que las mujeres migradas siguen siendo las más abandonadas. Rosa, cuéntanos, ¿hay novedades con las trabajadoras transfronterizas o con las porteadoras? ¿Se ha sabido algo más? Pues no hay ninguna novedad. El 13 de marzo se va a cumplir un año del cierre de fronteras, lo que significa un año sin trabajo para estas mujeres que, bueno, como ya habíamos contado, pues hacen un trabajo que es esclavo, lo más precario. Y vamos, desde el cierre de frontera, pues la estimación que hacían desde la Asociación Pro Derechos Humanos de Melilla es que con el cierre de frontera se han quedado sin trabajo de subsistencia entre 4.000 y 6.000 mujeres. La frontera cerrada, se ha cortado el comercio transfronterizo, el llamado, bueno, porteo, básicamente contrabando, ¿no? Las porteadoras pues no tienen derecho a nada porque es un trabajo que hacían sin contrato, que se sacaban 10 euros al día por llevar bultos de 90 kilos. Pues estas mujeres, nada, un año con la frontera cerrada, un año sin pasar bultos, un año sin cobrar. Y de subsistencia, pues alguna pude recuperar el contacto que me decía pues que llevan este año subsistiendo de pedir a familiares, que en realidad están en la misma situación, de la caridad, de alguna asociación religiosa, y algunas nos decían pues que se han visto abocadas a la prostitución. Esto las porteadoras, pero es que las transfronterizas igual. Igual. La diferencia de las transfronterizas, hay algunas que sí que tenían contrato, pero aún teniendo contrato no tienen derecho al paro por la ley que regula el trabajo transfronterizo, no tienen derecho a la prestación de desempleo, o sea que están en las mismas. Y la que eran transfronteriza sin contrato, pues igual que las porteadoras. La diferencia entre transfronterizas y porteadora, para el oyente que a lo mejor no se aclare, lo que he dicho al principio, la porteadora, la que cargaba burros, que por eso, o sea, bultos, que por eso reciben el nombre de mujeres mula, y las transfronterizas en principio cruzaban a Melilla y ejercían trabajos de limpieza del hogar, cocina, cuidado de niños, de abuelos, básicamente trabajos precarios y feminizados, pues sobre todo en el sector cuidados. Este año está siendo nefasto, sobre todo y como siempre, para las mujeres y sobre todo para las mujeres racializadas. Tremenda la situación un año, casi un año después. Rosa, háblanos, ha habido un terrible accidente este pasado fin de semana en el puerto, allí en Melilla. Cuéntanos esta desagradable noticia. Sí. Este sábado por la noche, lamentablemente, pues otro accidente más que parece que a la gente le da igual, y es que Melilla, pues ciudad de paso, ciudad que muchos niños aspiran a cruzar para llegar al sueño europeo, sueño que luego se convierte en pesadilla, como fue el caso de un chico de 17 años que este sábado, este chico, un chico marroquí, pues intentó hacer risky es, pues básicamente colarse de polizón en un barco para llegar a la península y de ahí seguir con su ruta migratoria. Pues intentando saltar la valla, que por cierto tiene concertinas, la valla del puerto para poder acceder a un barco, intentando saltarla se resbaló, cayó de una altura de 5 metros de espaldas y básicamente se ha partido la columna y ha perdido pues la movilidad de las piernas. O sea, en resumidas cuentas, este chico con 17 años, que su intención era pues ir de polizón a Europa para buscarse la vida y enviar dinero a sus padres, se ha quedado en silla de ruedas en una ciudad que tiene los centros de menores masificados, sin ofrecer realmente cursos formativos con los que reintroducirlos en la sociedad para que tengan un trabajo, un futuro, una formación, en centros masificados donde se cuestiona que los trabajadores pues les traten bien, porque ya han habido denuncias, y esto lo podéis encontrar en la hemeroteca de diferentes diarios, ya sea Público, el diario.es, hay artículos de denuncias en los que se han apartado a trabajadores por abusos, ¿no? Pues hay niños que huyen de estos centros de acogida, entre comillas, acaban en la calle, y era la situación de este chico, que en la calle, con el sueño de querer cruzar, pues se ha roto la columna intentando colarse a un barco, y ahora se ve con 17 años y en silla de ruedas. He hablado con una ONG que me ha dicho que bueno, el chico está estable, está hospitalizado. La Guardia Civil del puerto llamó a la ambulancia cuando se percataron que el muchacho se había caído. Y bueno, se lo llevó la ambulancia, está en el hospital, ya han dicho que ha perdido la movilidad 100%. Uf. Y están esperando a que sea trasladado al hospital de Málaga en las próximas horas o en los próximos días. Esto era por parte de una ONG. He hablado con el viceconsejero del menor. Me confirma la información, me dice que efectivamente el sábado por la noche se produjo esta caída y que el niño está hospitalizado y que, como es menor correspondiente de su área, están haciendo todas las gestiones de trámite pues para poder trasladarlo cuanto antes al hospital de Málaga. Y claro, he preguntado por qué pasará con él cuando cumpla la mayoría de edad, porque cuando cumplen la mayoría, si no tienen el permiso de residencia, se les da una orden de expulsión y lo echan del país. Sí. Le he preguntado qué pasa y me ha dicho que bueno, ante la situación tan especial después del accidente, se va a mirar de regularizar los papeles para que pueda tener asistencia médica en un centro de adultos con problemas de paraplegia. Bueno, no sé si esto será, no será. Uf. Son las declaraciones que nos ha dado en Cadena SER. Y luego, bueno, desde el hospital confirman que está ingresado, que está estable a la espera de la cirugía que se efectuará en Málaga. Y desde la Guardia Civil confirman que fueron ellos los que llamaron a la ambulancia y esperaron con él pues a que llegaran los sanitarios. No he podido hablar con el chico, aunque es mi intención, pero está prohibido entrar en el hospital por tema COVID. Vaya. Así que está todo un poco en el aire, ¿no? Pero esta es la información que me han dado y nada, no puedo dejar de preguntarme pues qué va a hacer de su vida y ni siquiera de si sus padres saben que estaba aquí y de lo que le ha pasado. Es que Es que no paro de darle vueltas, ¿no? O sea, vienes buscando un futuro mejor y tienes que arriesgar tu vida y suceden estas cosas que te la complican para siempre. Esperemos que ese traslado a Málaga sea lo antes posible y que de verdad cumplan la regularización de su situación para que pueda tener la atención médica necesaria. Porque imagino que bueno, si ya ha tenido esa rotura de la columna, poco más se podrá hacer. Uf, todo malas noticias siempre en Melilla, ¿no? No hay nada bueno que nos puedas contar. Algo bueno, a ver, dentro de lo malo que es, y digo esto porque hoy por fin han retirado la estatua del dictador Franco, la última estatua del dictador que había en territorio español, la han quitado esta tarde. Pero esto es lo bueno, lo malo es que llega con 13 años de retraso desde que se aprobó la ley de memoria histórica. Es como, ¿por qué tan tarde, no? Bueno, pero bueno. Yo saco una conclusión, y es que tanto con la estatua de Franco como con el chaval este, estamos hablando de una sociedad que va generaciones atrasada. Sí, totalmente, el retraso ya te digo. Y dentro de lo malo, lo bueno es bueno, han quitado esta estatua, pero que sigue habiendo muchos símbolos franquistas en las calles de Melilla. Está el monumento a los héroes, ahora no recuerdo el nombre exacto, vamos, sí. Pero un aguilucho enorme camuflado en una escultura, estatua, que vamos, Melilla está llena de simbología todavía franquista a pesar de los años que llevamos de ley de memoria histórica y que no se quita. Entonces, bueno, es un paso que han hecho, pero queda mucho camino por recorrer. Bueno, siendo una ciudad tan militarizada como es. Sí, habrá un montón de legionarios que no estarán muy contentos. Ahí va, es que ha saturado esto un montón. No, totalmente. Y bueno, ahora han empezado a hacer bromas, ¿no? Fotomontajes de que cuál será la próxima estatua que pongan, si la de la cabra de la legión, si la del presidente de tal, ¿no? Están ahora haciendo fotomontajes de eso los que están enfadados. Voy a buscar. Pero bueno. Bueno, algo más amable, por fin tenemos algo más amable desde Melilla. Pues Rosa, muchísimas gracias por compartir esta información este ratito con nosotras. No sé si hay alguna novedad que se quede en el tintero, y si no, pues nos la guardamos para la próxima. Pues ahora mismo es que estoy un poco dispersa con todo el subidón de lo de la estatua y también un poco con sensaciones encontradas, ¿no? Por un lado esto, luego la desgracia del chiquillo. Nada, seguimos en contacto y os iré contando pues lo que vaya pasando por aquí. Muy bien, pues es que muchísimas ricasco, gracias. Un abrazo. Gracias, un abrazo. Esta hoguera baila el sol de Tiahuanaco, entre ayahuasca y tabaco cantan y colorean su piel los guerreros. Esta hoguera que es cipre sangrante de arte, arde entre un mar de favelas y cárceles, haciendo de los infiernos y el cielo. Y en el trozo de hoguera que a mí me tocó, bailan las calles de Cuba con un trombón y una tuba que lloran sonidos de revolución. Y en el trozo de hoguera que a mí me tocó hay libros de Alejandría, y el fuego en sus poesías desprende el olor del viejo luchador. Quien es feliz solo siendo. En esta hoguera alzan la voz las mujeres de Gaza y su honor. A la orilla del fuego veo todo el mundo que quiero ver. En un trozo de hoguera que a mí me tocó mueve su vientre Estambul. Entre notas de un viejo laúd despiertan serpientes que el tiempo durmió. trozo de hoguera que a mí me tocó. Hay libros de Alejandría y el fuego en sus poesías desprende el olor del viejo luchador. Cantamos para levantar la marea a contracorriente, volviendo a juntar África, América, que suene la voz del esclavo. Preferimos bailar en la hoguera de los continentes, gritando también tenemos corazón los desafinados. Cantamos para levantar la marea a contracorriente, volviendo a juntar África, América, que suene la voz del esclavo. Preferimos bailar en la hoguera de los continentes, gritando también tenemos corazón los desafinados. Cantamos para levantar la marea a contracorriente, volviendo a juntar África, América, que suene la voz del esclavo. Preferimos bailar en la hoguera de los continentes, gritando también tenemos corazón los desafinados. Cantamos para levantar la marea a contracorriente, volviendo a juntar África, América, que suene la voz del esclavo. Preferimos bailar en la hoguera de los continentes, gritando también tenemos corazón los desafinados. Bueno, hace unas pocas semanas pudimos hablar con Amelia Tiganus. Y la verdad es que estuvimos encantados de hablar con ella porque es, una persona extraordinaria. Está la asociación Emargi y han lanzado un proyecto para visibilizar entre los jóvenes a las víctimas de la prostitución. Un viaje al pasado de Amelia para hacer una pedagogía entre los más jóvenes. Uh-huh. Tengamos en cuenta que los puteros son cada vez más jóvenes y violentos, a causa de haberse educado con el acceso incontrolable a la pornografía. Bueno, Amelia, mi esker por acercarte otra vez a nuestros micros. Bienvenida de nuevo a Basterrak, Amelia. Mi esker, soy. Sí. Cuéntanos algo sobre este proyecto. Bueno, este proyecto surge desde la necesidad de llegar a un público más joven, porque pensamos que el formato cómic nos puede acercar a personas que no van a pararse a leer un libro de teoría feminista o ni siquiera ponerse a reflexionar en términos académicos sobre la realidad, sobre la vida. Y surge desde esa necesidad de visibilizar el sistema prostitucional y de hacer ver cómo nos convierte a las mujeres en mercancía y a los chicos, sobre todo esos chicos jóvenes de los que hablabas, Miquel, en agresores sexuales, con unos intereses muy grandes de fondo que no pertenecen tanto a esos chicos jóvenes, sino a la industria criminal de la explotación sexual. En formato de cómic, maravillosa idea. Sí, este cómic que se llama Amelia, historia de una lucha, está basado en mi experiencia vital, digamos, y cuenta con grandes profesionales como es Alicia Palmer, que es guionista, y el dibujante Roberto García, que ha hecho un trabajo espectacular. De hecho, está provocando en mí una cosa, que hasta ahora no me la he encontrado. Es decir, identificarme, autoidentificarme, reconocerme y hacer que sienta compasión por mí. Sí, vaya. Yo la verdad es que he visto solamente una, no sé si una página o así, el tipo de dibujo, el tipo de tinta y demás. Yo recomiendo que lo veáis, a nuestras queridas oyentes os recomiendo que lo veáis y así ya pues participáis en el micromecenazgo que se está haciendo. Sí, ¿dónde os podemos encontrar con ese micromecenazgo para que podamos colaborar? Sí, está en la plataforma Verkami y de hecho en la presentación del proyecto de micromecenazgo está disponible el primer capítulo. Podéis verlo y bueno, también tenemos ahí como las recompensas, pero sobre todo tenemos varios objetivos. El primero lo hemos superado en 4 días, desde luego, que era el poder editar el cómic con tapa dura, 80 páginas a color. Es decir, es un proyecto muy muy hermoso y elegantes, si lo puedo llamar así. Y ahora nuestro siguiente objetivo es poder generar una página web de recursos para poder facilitar esa labor de sensibilizar y de informar, y también crear una exposición con imágenes del cómic que se va a hacer de manera gratuita a aquellas instituciones o asociaciones que quieran exponerla. Me encanta el proyecto, Amelia. No nos ves, pero estamos casi llorando. Espera, voy a... Sí, es que yo me he quedado un poco... Está ella llorando, pero es que yo me he quedado un poco bloqueada yo cuando has dicho primer capítulo. Sí, ya se ha ido corriendo a coger el móvil para mirarlo, Amelia, que lo sepas. Es una pasada. La verdad es que la respuesta que estáis teniendo es brutal, pero es que es un proyecto muy, muy ilusionante, un proyecto muy bonito y una idea muy bien pensada. Es la mejor manera de llegar a la gente joven. He leído también en el proyecto que tenéis, si llegáis al objetivo óptimo, tenéis pensado hacer exposiciones y así. Eso es, sí. El primer objetivo, que eran de 6.500 euros, que ya hemos superado, es decir, ya se va a hacer realidad el cómic. Este es un proyecto colectivo, es decir, participar activamente en el mecenazgo es una demostración de que formamos parte de esto tan maravilloso, ¿no? Y lo de la exposición, y no para ahí, porque si llegamos a los 10.500 euros, que esperamos que sí, porque faltan 36 días de micromecenazgo, y esperamos que sí, va a haber una exposición que se va a ceder de manera gratuita a quien quiera exponerla. Pero más allá de eso, tenemos grandes pensamientos, ideas y sueños, como por ejemplo hacer actividades dentro de las cuales se pueda crear un mural con imágenes del cómic para que la sociedad vea aquello que no se ha querido ver hasta ahora, ¿no? Y hacerlo desde la dignidad de quien ha sobrevivido, y no solo que ha sobrevivido, sino que es testigo y da testimonio de aquello que ha vivido, ¿no? Romper con el estigma de la puta, romper con el estigma de víctima de violencia machista y poner en valor todos los recursos que tenemos las mujeres que hemos sobrevivido a la violencia machista, no solo de la prostitución, pero en este caso en concreto sí. Ay, Amelia, es que te queremos tanto y te admiramos tanto, es que estamos súper felices, te estamos escuchando y estamos con una sonrisa enorme. Los derechos son para Emargui, para vuestra asociación, ¿no? Sí. Los derechos de autora de las guionistas, es decir, míos y de Alicia Palmer, serán destinados íntegramente a la asociación Emargui, porque es una manera también de seguir impulsando esta lucha, que es personal pero es política, y sobre todo de que esto tenga una continuidad. Es decir, yo no me quiero lucrar con este cómic, como de la misma manera Alicia no se quiere lucrar, sino que queremos reinvertir ese dinero en la lucha y poder hacer cosas maravillosas que nos proponemos desde Margui, que es seguir dando formación, sensibilización y sobre todo crear un espacio donde las mujeres que o están o han estado en situación de prostitución, así como las mujeres que han sobrevivido a la violencia sexual, que no necesariamente han estado en la prostitución, encontremos ese lugar común para romper con la dicotomía entre las unas y las otras, las santas y las putas, y encontrarnos en ese lugar donde somos mujeres. Eso y lo es. Que tenemos en común es la opresión patriarcal, y eso es auténticamente transgresor, porque últimamente lo que se nos quiere hacer pensar es que es transgresor decir que todas somos putas, que es liberador. No, lo que es liberador y lo que es transgresor es identificarnos como mujeres y romper con esa dicotomía. Desde luego. Qué necesarias tus palabras en estos tiempos tan convulsos que estamos atravesando. Sí, la verdad es que a mí, ya después de aquella edición que hicimos de Abolicionismo o Barbarie, ya la verdad es que te vamos pillando un poco la línea y nos encanta. Pues, Amelia, estamos seguras de que vais a llegar al objetivo óptimo y que todo este proyecto va a ser una realidad, que ya lo está siendo. Sí. Y solo nos queda felicitarte y recordarte que estamos aquí para todo lo que necesites. Muchísimas gracias. Yo aprovecho de decir también que si llegamos al objetivo, nos vamos a ocupar desde Margui de que el cómic se haga en euskera, porque es importantísimo que haya contenido en euskera. Ajá. Y bueno, sería el siguiente paso también. Genial. Es que se ha ido un pelín la cobertura, entonces, pues si alguien no ha oído bien, quieren hacer el cómic también en euskera. Vale, es que se te ha ido ahí un pelín la cobertura, entonces por sí. Puntualizarlo. Jolines, pues qué maravilla, si es que ves, no paras de darnos alegrías, Amelia, si es que te tenemos que querer. Pues un abrazo, compañera. Muchísimas gracias, nos vemos pronto. Prontito. Venga, un abrazo, muchísimas gracias. Un abrazo, Mía Esker. Cuelgan de un balcón del Raval unas sábanas sucias y ropa. Hay un niño llorando, perdió aquel balón tan bonito y tan roto. Amanecen en un callejón el turista, el bufón y una loca. Ha inventado una nueva canción, pues también se le fue la pelota. Se imagina viviendo algún día lejos de aquel lodazal. Quiere pensar que tras las aguas tan frías de aquella ría todo es ideal. No ves, aquí tu casa es la mía. Aquí es tan fácil soñar, es otro ciclo vital, rituales de santería. Bailan juntitos los pies, ritmo de calle al son del tres. Con la sonrisa pa'lante y el llanto al final ya volviste a mirar. Que pronto venden las pieles, europeitos y gringos a ser. Gloriosa herencia, sierra maestra, brilla y escribe, su historia revive, verdad y amor, sol del Caribe. Aquí tu casa es la mía, aquí es tan fácil soñar, es otro ciclo vital, rituales de santería. Brilla, ¿cómo no iba a brillar si no vive el mar en su orilla? Villa la negra semilla, brilla, ¿cómo no iba a brillar? Si no vive el mal en su orilla, brilla la negra semilla. Thank you. Esta música anuncia la recta final del programa de hoy. El magazine, ya cuando tratamos cosas variadas. Sí, bueno, no hay mucho que... Bueno, hay mucho de que tratar, pero no tenemos tiempo para abarcar todo. Sí, solemos hacer bloques centrales bastante largos. Sí, sí, bueno, hoy ligerito, más o menos. Un par de temas simplemente para tocar, importantes. Súper importante, la mujer trabajadora siempre es importante, siempre. ¿Qué tenemos hoy? ¿Qué pues nos traes? Para el magazine yo he apuntado, o hemos apuntado un par de temas, que así como importantes. Vale. Sí, no sé, ¿empezamos con el primero? O con el segundo, como quieras. Pues empezamos con el primero. Venga. Queríamos hablar de la desindustrialización, sí, que se está dando en Euskal Herria ya desde hace bastante tiempo. Sí, se dice que en Europa entramos a cambio de convertir el Estado español en un Estado turístico, una economía del turismo, y entonces ahí se sigue la desindustrialización. Hemos visto en las últimas semanas que ITP y Tubacex, sí, los obreros, los trabajadores están en huelga, están peleando y están resistiendo bastante, están confrontando las palizas de la policía. Sí, ahí están. Sí. ¿Palizas de la policía también a ellos? Sí. De hecho, salió el Lendakari pidiéndole perdón a uno de los trabajadores de ITP por un porrazo en la cara. Luego se enfadan cuando nos quejamos de que les vacunen a ellos antes que a los sanitarios. Sí, lo que pasa es que igual habría que vacunar la antirrábica, ¿no? Son chacurras. No, un apunte. Un apunte. Al que le han pedido perdón, el señor Lendakari, Ukuyu, es a un trabajador, sí, pero que también es delegado de Comisiones Obreras, que si no, olvídate. Ah, el que le rompieron la nariz de un sí, porrazo. Sí, y además hay vídeo. Es que, de verdad. Sí. Bueno, no vamos a hablar de la chacurrada, que terminamos en mal sitio nosotros. No, vamos, yo dispondría en este caso el foco, más que en la chacurrada, en el por qué estaban allí. Sí, un montón de trabajadores haciendo frente a tanto abuso. Desde luego. Está la cosa calentita en las calles, ¿eh? Se está viendo calentito el tema con Hassel, las protestas, la edad de las personas que están participando en las protestas es muy llamativo. Sí. Se decía, o estamos haciendo una predicción a futuro de que la próxima revuelta o revolución social la iban a iniciar las personas jóvenes y las personas migradas, y yo creo que vamos camino de... Pues sí, parece que ya está empezando. No va a ser para el 2025. Esperemos que todo reviente pronto, porque no se puede sostener este ritmo de vida al que nos pretenden abocar. Sí. Un saludo a la gente de Linares, ya que estamos. Ay, cierto. Sí, con Fuego Real y la hostia. Sí, lo de Linares es tremendo también. Sí. Qué asco de gente. Bueno, hablando de asco de gente, sí, ha sido hace unos días, el 13 de febrero, el día contra la tortura. Porque hace 39 años, hizo 39 años el 13 de febrero, que José Arregui murió en la cárcel a consecuencia de las torturas sufridas. Sí, le dijo a su ama, Latza y Sanda, ha sido terrible. Sí, tan terrible. Qué duro recordar todo esto. Sí, de hecho, enseguida, este viernes, si no recuerdo mal, se va a estrenar Nonda con Mikel. Sí, la dirige Miguel Ángel Llamas y Amaya Merino, ¿no? Sí, eso es. Eso es. Y para acompañar a este estreno y a estos aniversarios, que bueno, ahora los aniversarios se van enriqueciendo, sí, fue José Arregui, luego Galindo, sí, Cara y Cruz, sí, y luego empiezan a aparecer audios. Sí, audios de más o menos aquellos entonces, no, más tarde, pero audios bastante, bastante duros, en el que con mucha frivolidad Gómez Nieto, que era guardia civil de Inchaurrondo, a las órdenes de Galindo, a quien vamos a echar de menos, le cuenta a Alberto Perote, que era coronel del ejército y jefe del CSIS, le va contando cómo era esto. Sí, cómo iba la tortura, cómo iba Inchaurrondo, casos concretos, casos muy, muy sonados que conocemos todos y recordamos todos. Sí, claro, el caso de Lasa y Zabala, que los mataron premeditadamente, les hicieron cavar su propia tumba. Y bueno, estos tiparracos han reconocido las torturas y que se les quedó en el cuartel de Intxaurrondo Mikel Zabalza. El caso de Mikel Zabalza dicen que fue un accidente, ¿no? Sí, ellos decían que era un accidente. Se les había ido de las manos. Yo no, primero dijeron que se había escapado y. No, pero lo que reconocimiento. Lo que reconocen el audio, que se les había ido de las manos. Sí, que se les había ido. Yo por eso digo la frivolidad. Sí, sí, totalmente. Lo dice tranquilamente, no, es que se les ha ido de las manos, no sé qué. ¿Sabes? Y luego ya empieza todo el montaje, que si objetos perdidos, ¿dónde está mi hijo? Vete a objetos perdidos. O sea, sí. Dices, bueno, también hablan de métodos de tortura, que si poner la bolsa o no poner la bolsa, cómo poner, que sea transparente para que le entre más angustia. O sea, es todo terrible. Esos audios dan ganas. No lo digas. Me voy a callar. Y mejor vamos a, así podemos... Ya que estamos terminando esta edición, podremos hacer otra. Entonces me callo. Eso es, ya hablaremos, trataremos el tema en profundidad en próximas ediciones. Cuando no lo sabemos, pero trataremos el tema. Pues yo creo que por hoy... Yo creo que por hoy ya podíamos terminar. Sí. No sé si quieres añadir algo más, hay alguna noticia más que... No, que me ha gustado mucho esta edición. Sí. Sí, además que se acerca el 8 de marzo y hacía falta. Sí, integrar un poco a las mujeres migradas en el movimiento feminista, porque no siempre ha sido así. Claro que no ha sido siempre así. Y ahora parece que está cambiando. Ya era hora. Ahora tienen que seguir cambiando muchas más cosas. A ver si vamos espabilando. A mí estas cosas me recuerdan a lo de macho izquierdas. Gente de izquierdas, pero luego es machista. Claro, es que en el feminismo también hay mucho racismo. Y yo, por ejemplo, no entiendo la lucha feminista si no es antirracista. Eso ha sido de siempre. Pero bueno, yo entiendo la lucha feminista de una manera demasiado radical igual. Menos burguesa. También, eso es. Es lo que tiene ser pobre. Bueno, vamos a ir terminando. ¿Con qué canción vamos a terminar? No sé, yo a mí me... Porque no la tengo preparada, así que... Sí, pero hemos estado hablando de canciones y me has dicho una canción que me ha gustado mucho, que no sé quién es la autora, que además aparece con un coro de mujeres, aparece con una guitarra, es muy bonito el vídeo, y la canción también, que se llama Nos sembraron miedo, nos crecieron las alas. Pues nos despedimos hasta la semana que viene. Recuerda sintonizar Irola Irratia en el 107.5 de la FM o en streaming en irolairratia.org. Que tiemble el Estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo. Nos crecieron alas, a cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas luchando en reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas. Gritamos por cada desaparecida, que resuene fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo, si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra, si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Soy Ingrid, soy Fabiola, soy Valeria. Soy la niña que subiste por la fuerza. Soy la madre que ahora llora por sus muertas. Y soy esta que te hará pagar las cuentas. Por todas las compas marchando en reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecido.